Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En West Virginia murieron 25 mineros luego de una enorme explosión en una mina de carbón de Macy Energy en el condado de Rayleigh. Se trata de la peor catástrofe minera de Estados Unidos en más de un cuarto de siglo. Kevin Strickland, vocero de la Administración de Salud y Seguridad de Minería de Estados Unidos, declaró que todavía hay 4 mineros desaparecidos. Strickland dijo: el accidente se produjo alrededor de las 3 de la tarde de hoy, mientras una cuadrilla estaba saliendo de la mina en un carro minero. Parece que hubo una explosión y hubo una repentina ráfaga de aire. Las personas que estaban bajo la tierra no fueron tan afectadas. Volvieron a entrar en la mina y encontraron a 9 mineros dentro del carro. Desgraciadamente, 7 de los 9 mineros fallecieron y otros 2 están heridos. En las primeras horas de la mañana de hoy, la cifra de muertos había llegado a 25. El periódico The Charleston Gazette informa que los expertos en seguridad minera dicen que los informes iniciales indican que la explosión se debió a que el gas metano se acumuló dentro del área sellada de la mina o se filtró a través de los sellos. El Gazette dice que el cuadro sería una repetición de los desastres de Sago y Derby de 2006 en West Virginia y Kentucky, en los que murieron 17 personas. El periódico The Pittsburgh Post-Gazette informa que la mina, propiedad de Macy, fue citada por 458 infracciones de seguridad el año pasado y que los inspectores federales multaron a la empresa en más de $382,000 por repetidas violaciones graves en el plan y equipo de ventilación. El lunes, las esposas y familiares de muchos de los mineros se congregaron en el emplazamiento de Macy. La esposa de un minero declaró: me dijeron que había habido una explosión y pregunté dónde había sido. Y me dijeron que en Performance. Y él recién fue a esa mina. Lo transfirieron hace poco a esa mina, no por mucho tiempo. Según una nueva estrategia nacional de armas nucleares, el gobierno de Barack Obama mantiene el derecho de ser el primero en utilizar armas de ese tipo y usarlas para atacar a cualquier país acusado de violar el tratado principal para detener la proliferación nuclear, incluso Irán y Corea del Norte. Activistas antinucleares y algunos legisladores demócratas esperaban que Obama realizara una declaración global afirmando que el país nunca más sería el primero en utilizar armamento nuclear. La nueva política, conocida como revisión de la postura nuclear, limita los potenciales blancos nucleares de Estados Unidos, y el New York Times informa que por primera vez Estados Unidos se compromete explícitamente a no utilizar armas nucleares contra estados que no tengan ese tipo de armamento, de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Como parte de esa política, Estados Unidos planea mantener la totalidad de su arsenal nuclear en estado de alerta. A watchdog website called WikiLeaks. Un sitio web de vigilancia ciudadana conocido como WikiLeaks divulgó el lunes un video militar clasificado de Estados Unidos donde se ve a un helicóptero de este país disparando indiscriminadamente contra un grupo de civiles iraquíes. En el ataque, que se produjo en 2007, murieron 12 personas, incluidos 2 empleados de la agencia de noticias Reuters, el fotógrafo Namir Nur el-Din y el chofer Said Jmag. En Bagdad, otras 28 personas murieron en una serie de explosiones coordinadas que destruyeron 7 edificios. Más de 90 iraquíes fallecieron en la capital durante los últimos 5 días. En Afganistán, fuerzas de la OTAN fueron acusadas de asesinar a 4 civiles en un ataque aéreo realizado durante la noche en la provincia sureña de Helmand. Según se informa, en la incursión murieron 2 mujeres, un niño y un anciano, además de presuntos insurgentes. El incidente se produjo tan solo 2 días después de que la OTAN admitió que en febrero había matado a 5 civiles afganos, incluidas 3 mujeres, durante un allanamiento nocturno en una vivienda en el sureste del país. La organización Human Rights Watch acusó a las tropas pakistaníes respaldadas por Estados Unidos de realizar más de 200 ejecuciones extrajudiciales de presuntos simpatizantes de los talibanes en los últimos 8 meses. La mayoría de los asesinatos se produjeron en el Valle del Swat. Tom Malinowski, de Human Rights Watch, afirmó: la gente es secuestrada y muchas veces aparece unos pocos días o semanas después con señales de tortura. A veces desaparecen. A veces su cuerpo es arrojado arrojado con una bala en la cabeza. Estados Unidos ha facilitado más de 15,000 millones de dólares en ayuda a Pakistán desde los ataques del 11 de septiembre. En Haití, algunas escuelas abrieron el lunes por primera vez desde el terremoto del 12 de enero. No obstante, muchas escuelas permanecen cerradas debido a la falta de reparaciones o equipamiento. Los representantes sindicales locales criticaron al Ministerio de Educación, por lo que calificaron como una preparación insuficiente para reabrir las escuelas. Josué Maryland, coordinador de la Unión Nacional de los Docentes Haitianos, UNNOH, dijo: fue mucha retórica altruista para que el gobierno anunciara que las escuelas abrirían sin realizar ninguno de los preparativos necesarios para recibir a los estudiantes. El terremoto destruyó o dañó más de 4,000 escuelas y también al Ministerio de Educación. Haití calcula que al menos 38,000 estudiantes y más de 1,300 docentes y otros miembros del personal educativo murieron en el sismo. El Departamento de Transporte anunció que le impondrá una multa de 16.4 millones de dólares a Toyota por no notificar a los reguladores estadounidenses sobre los posibles problemas de la aceleración involuntaria. El secretario de Transporte, Ray Lightfoot, dijo: ahora tenemos pruebas de que Toyota no cumplió con sus obligaciones legales. Lo que es aún peor, les ocultó deliberadamente a las autoridades estadounidenses un defecto peligroso durante meses y no tomó ninguna medida para proteger a millones de conductores y sus familias. Durante los últimos 6 meses, Toyota ha retirado del mercado más de 8 millones de vehículos de todo el mundo, de los cuales aproximadamente 6 millones fueron retirados en Estados Unidos. La multa de 16.4 millones de dólares es simplemente una pequeña porción de los 200 mil millones de dólares de ingresos que Toyota informó el año pasado. En noticias sobre la salud, el año 2009 resultó ser muy bueno para la directora ejecutiva de la empresa privada de seguros de salud, WellPoint. La remuneración de Angela Braly aumentó un 51% el año pasado, durante el cual ganó 13.1 millones de dólares, en comparación con los 8.7 millones de dólares que había ganado en 2008. Al menos otros 3 ejecutivos de WellPoint recibieron aumentos salariales del 75%. Un hombre de Texas fue arrestado tras amenazar con utilizar fuerza mortal para detener un aborto en el centro Southwestern Women's Torturing Center en Dallas. Erlindon Joseph fue acusado de un cargo de utilizar el comercio interestatal para comunicar una amenaza de infligir heridas y de un cargo de amenazar con utilizar la fuerza para intimidar y meterse con los clientes y empleados de un servicio de salud reproductiva. En Estados Unidos, las temperaturas están llegando a niveles sin precedentes esta semana, mientras que las regiones del noreste y medio oeste han experimentado temperaturas de verano. En Caribou, Maine, las temperaturas aumentaron a prácticamente 82 grados Fahrenheit el sábado, superando el récord anterior de esta fecha en 24 grados. En la ciudad de Nueva York, la temperatura esta semana está aproximadamente 20 grados por encima de lo normal. En la Universidad de California en Berkeley, los estudiantes, el cuerpo docente y los trabajadores llevaron a cabo una manifestación el lunes para expresar su apoyo a los estudiantes que podrían ser suspendidos por participar en protestas contra los aumentos de las matrículas, los despidos y los recortes en esta universidad. La Oficina de Conducta Estudiantil envió cartas a más de 100 manifestantes estudiantiles en la que les ofrecen una suspensión de 7 meses en lugar de afrontar una audiencia formal de conducta estudiantil en la que podrían imponerse medidas disciplinarias más severas. Los estudiantes acusaron a la administración de intentar silenciar la disconformidad en el recinto universitario. Por otra parte, docenas de estudiantes están afrontando cargos penales por tomar brevemente una autopista en Oakland durante el Día de Acción para Defender la Educación Pública, celebrado el 4 de marzo. Las autoridades también presentarán cargos contra al menos 2 periodistas independientes que estaban cubriendo las protestas. Brandon Jordan es acusado de 5 delitos menores, entre ellos amotinamiento. David Martínez podría ser acusado de 4 infracciones. Jordan y Martínez estaban trabajando en un informe para Democracy Now! Cuando fueron arrestados. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.